...de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, un minuto en todo el territorio del país. Vamos hasta las 20, hasta que llegan los muchachos de APL Somos Fútbol y nos despedimos de los amigos de Pole Position. Hoy sin De Luca, ¿qué pasó hoy? Me parece que las inferiores están progresando, el semillero. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Qué bien, ¿qué quiere que le cuente? ¿Qué puedo decir? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Está preparado, listo para mañana? Estoy preparado para mañana y estoy siempre firme, como gallego a la gaita acá. Pero cuénteme, yo le doy el pie para que usted me diga, mañana a las 11 de la mañana. Bueno, mañana a las 11 de la mañana, Dios mediante, si no me duermo en la lechería, nos vamos a encontrar todos aquellos que les interese su futuro, su presente, el futuro de sus hijos y de sus nietos, porque este es un tema que tiene alcance para las generaciones que vienen, ¿no? Porque mañana vamos a desarrollar un poco lo que es esta ley, donde hay varias trampitas peligrosas para el futuro jubilado, y también hay algunas trampitas bastante importante para el presente de los jubilados, a los cuales en cierta forma se los intenta una vez más confundir de tal manera que crean que esta es una ley reparadora, pero en definitiva repara nada, porque el perjuicio continúa a través del tiempo, desde el momento que no le van a ajustar como deberían. Es decir, si vos me debes 100, no de retroactivo, ahora me estás debiendo 100, ponele, y estoy cobrando 50, vos si me das 70 ya me estás cagando. Lo perjudica, claro. Sí, lo perjudica. Y ya me estás cagando. Entonces, ya a partir de ahí, ya no hay ninguna reparación, porque ya yo tengo que firmar un acuerdo donde digo que yo no puedo reclamar más mi derecho que tengo a percibir lo que la Constitución dice, renunciando al juicio. Y vos me actualizás el haber a lo que a vos se te antoje y no a lo que la Constitución me ampara mi derecho. Y después de ahí, una vez que ya esto está todo formalizado, me vas a pagar un retroactivo, a gusto y piacere tuyo, con el tiempo que vos querés, que fuiste el que perdió juicio. Y yo, que fui el que peleó, que hizo juicio, que estuvo, me tengo que atener a las condiciones que el perdedor me impone. Por supuesto que no es obligatoria, pero yo me pregunto, si no es obligatoria, ¿es ley? ¿Esto es una ley? Porque una ley tiene que ser obligatoria. Una ley opcional. Entonces, tiene mucho que debatirse a ver si es ley o no es ley. Y si no es ley, ¿qué garantía tengo yo que mañana no me cumplan? Si ya arreglé. Por eso digo, hay trampas. Estudiando la ley hay trampas. Que pueden ser uno, yo digo, pienso mal y acertaré. Porque esto mismo hizo Alfonsín con el decreto 648 del 87. Lo mismo hizo Cavallo, que ahí por ahí apareció nuevamente hablando y diciendo que apoyaba las medidas económicas de este gobierno, cara dura, mal parido, que llevó a la Argentina a un desastre donde hubo centenares de muertos cuando él se fue con aquella famosa convertibilidad y donde se robó medio país los dólares que la gente tenía depositados en los bancos y ahora viene a dar consejos de cómo solucionar la economía. Pero también lo hizo igual. ¿Por qué? Porque les dio bonos pagándole el retroactivo, pero no le actualizó la VER. Al no actualizarle la VER, lo siguieron cagando a los jubilados. Por eso hay tantos. Pero hay, lo que pasa es que hay varias miradas, Rubén. Para Cavallo y la mirada de Cavallo, lo que está haciendo Macri está bien. Pero por eso mismo te digo. Es mi escuela. Él mismo dice, hay que. Está bien, hay que apoyar esta política y todavía da consejo de que está todo bien. Pero yo me pregunto. Estamos hablando de la ley, yo ahora no estoy hablando de Cavallo, estoy hablando de la ley. ¿Es una ley reparadora o no? Lo mismo hizo Cavallo cuando les dio un retroactivo con bono a los viejos, que encima los cagó porque les dio el bono y lo vendía a los jubilados cuando no bien lo recibían al 25%. Y a la noche el mismo Estado que le había pagado al jubilado al bono al 100%, se los recibía al 100% a los compradores de las empresas del Estado. Quienes tenían la obligación, cuando compraban las empresas, abrir una cuenta en el Banco Nación y depositar el 30% del bruto de la operación, a nombre y a cuenta de la previsión social, digamos, al nombre del ANSES. Ninguno lo hizo. ¿Lo reclamó el ANSES? Tampoco. Gran estafa la Nación Argentina, gran estafa. Ley que sigue vigente todavía. Y ley que sigue vigente. Entonces, después de todo esto hay otra cosa que se oculta es decir, se concatena esta ley ómnibus con el blanqueo. Ahora, yo me pregunto si hay un blanqueo, ¿qué tiene que ver con la reparación de los jubilados? Porque si vos me decís que tienen que traer la guita de afuera para pagarles, entonces sí, tiene que ver. Pero resulta que el que tiene la guita afuera la puede seguir dejando afuera. Entonces, que están usando de nuevo al viejo para sacar una ley para blanquear lo que se chorearon. Y después al viejo hacerle quito catalán con la cuarta parte de lo que le deben. O con la tres cuarta parte la pierde. Por eso mañana vamos a hablar un poquito todo esto. Luego lo vamos a llamar al doctor Sassani, que fue el que hizo la cautelar de capa, donde priorizó la enfermedad y que después la Corte Suprema de la Injusticia se las rechazara a todos los jubilados porque decía que no había premura, no había peligro en la demora. Y resulta que al que le rechazaron la cautelar, se la rechazaron en julio y en agosto se murió. No había peligro de demora en el tiempo, según la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, hombres que lo tuvieron que ayudar para que pueda poner el dedo porque ni podía firmarse. Ese fue el que cobró, que llegó a cobrar y se murió. Vale, le notificaron, firmó, que puso el dedo porque no podía firmar y se murió. Y el otro, el que le rechazaron la cautelar y esa sirvió para voltear 30 cautelares, rechazaron diciendo que él ganaba bien y que no había premura, no había peligro en el tiempo. Si bien se daba una de las exigencias para las cautelares, la otra ellos entendieron que no, porque no había peligro en la demora. No había peligro en la demora y el jubilado se muere en agosto, cuando en julio le rechazaron el fallo. Es decir, la demora existía, había peligro en la demora. Pero estamos acostumbrados a este tipo de situaciones por parte de una justicia que una vez más se han cagado. Vamos a convocar a los oyentes entonces que nos cuenten. Los que van a venir, que nos digan si van a venir y por qué van a venir. Está bien. ¿Eh? Y a los que no, que nos hagan las preguntas de por qué deberían ir. Y nosotros desde acá le contestaremos. Bueno, sí, pero que no me empiecen a hacer preguntas personales porque... No, personales, sino... Porque igual lo mismo, quiero aclararles que mañana nosotros, día jueves 11 de agosto, vamos a tratar en general la ley. En particular, señores, van a tener que molestarse hasta la oficina en cualquier día y ahí van a evacuarse todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Porque cada caso es un caso especial. Y yo no puedo estar preguntándole ahí en ese lugar un montón de cosas que yo necesito saber para contestarle su tema particular. Uh-huh. Porque hay diferentes leyes con las que sean jubilados, hay diferentes aportes, hay diferentes de métodos de trabajo, hay diferentes edades para jubilarse, hay un montón de cosas, por eso cada... caso es un caso especial y como tal hay que tomarlo para opinar seriamente sobre el caso, hay que tomarlo, preguntar todo lo que uno necesita saber y después decirle, bueno, mire, esto es así, así, así, así. Muy bien. ¿Estamos? Porque no quiero que mañana diga, pero no se puede preguntar nada. No, sí se puede preguntar en lo general. A mí me corresponde, a usted le corresponde, eso lo puede averiguar en el ANSES. El que tiene juicio no hace falta que lo pregunte, porque si tiene juicio es porque le corresponde. Y si le corresponde, usted puede preguntar, ¿y a mí me conviene renunciar o no me conviene renunciar? Bueno, para eso nuestras oficinas van a comprar un sistema llamado BlueCore, donde se le puede hacer una liquidación de lo que le saldría a usted, lo que le darían a usted, lo que le ajustarían a usted, en función de... lo que dice el ANSES que le va a ajustar y en función de lo que a usted le correspondería si espera el fallo y cobra. Y entonces de ahí usted decide, porque por ahí le dicen, y a usted le corresponde, le vamos a dar de aumento 2.000 pesos. Y usted dice, un platal, porque cobro la mínima. Pero resulta que le correspondería cobrar, porque se jubiló con la ley 18.037, 15.000 pesos. Y entonces de 5 lo llevan a 15... son 10 lucas y no es lo mismo que le den 2.000. Pero todo eso, vuelvo a repetir, son casos personales y particulares de cada uno que no estamos en condiciones de contestarlo en esta asamblea. Estamos en condiciones de contestar, de darle una idea general y después cada cual puede averiguar. No hay ningún problema, balancea, averigua y averigua cuánto le dan. Total, después tiene que ir con el abogado, porque si no va con el abogado, no le van, porque el abogado tiene que ir. ¿Y sabe para qué tiene que ir el abogado? Para que usted después mañana no pueda reclamar nunca más nada. Entonces, hay que sopesar todo esto, porque si a usted no le dan lo que le corresponde, lo van a seguir jodiendo en el tiempo. Y se sigue perdiendo. Entonces, ¿qué le repararon? Nada. Bueno, ahora... Muy bien, tenemos mensajes pendientes del día de ayer. Así que llámenos, cuéntenos si van a venir y por qué van a venir en el día de mañana. Ahora vamos a pasar... a escuchar oyentes que dejaron su mensaje en el día de ayer. Lo hicieron en el 4535-5999. Les repito, 4535-5999. Sí, ¿me quería decir algo? No, quería preguntarte, hoy es 10, ¿no? Hoy es 10, exactamente. Hoy es 10 de agosto. Después le voy a decir, ¿día de qué? Día de la Fuerza Aérea Argentina. Así es. Por ejemplo. Vamos a escuchar a los oyentes. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justi. Como siempre yo digo que del 46 al 75 fue la época gloriosa de Argentina. Y lo estaba escuchando usted, Rubén, y digo Ilia, que se equivocó con el asunto de los contratos petroleros, pero después el gobierno fue bueno, y cuando lo rajaron, vivía como un croto, porque vivía con la jubilación de médico, rechazó la jubilación de presidente, y yo veo esto que cobran 250, 150, jueces que se enriquecen, y la verdad que me da asco, qué linda era la Argentina hace 40, 50 años atrás, gracias. Hola Rubén, mi nombre es Carmelo. Bueno, estás hablando de los espacios públicos que se está adueñando el señor Larreta y Macri. Sí, efectivamente, el Tiro Federal es uno, el Zoológico es el segundo, y ahora el CENAR, que son 11 hectáreas en un lugar hermoso. y las cambia por 40 hectáreas en Soldati, que está lleno de visa, para hacer el nuevo Senar. Esto sí que la saben hacer, ¿eh? Chao, Rubén. Hola, habla Zulema. Los bolsos de lotes del convento son un chiste al lado del lavado, este lavado de capitales, este blanqueo de capitales. Eso es un robo al país. Se están sacando del país millonadas y millonadas de dólares. Ahora se puede comprar libremente. Y lo están comprando y lo están llevando fuera del país. Lo de el señor López es una comedia barata. Por favor, los 9 millones al lado de lo que se están llevando, hay gente que compra, empresas que compran cantidades que espantosas de dólares, ¿eh? Y los ponen en Suiza, en otros países, se está saqueando, y la gente se cree todo lo que ve en televisión, y bueno, que sigan creyendo, ¿qué van a hacer? Ahora, cuando te van... Bueno, convengamos que tampoco López orina agua bendita, a ver si ahora también habrá que tomar la orina de López, porque López orina agua bendita. No jodamos. Es tan chorro López como... Porque si se llevaba 9 millones en bolso, hay que ver cuánto se llevaron ya afuera. Entonces, el hecho de que López, de que los otros se roben más, no significa que lo que López hizo esté bien. Está todo mal. Los que roban esto y los que roban los otros. Esto hay que aclararlo. Porque usted me está hablando de que es un nene teta. Sí, claro que es un nene teta. Comparado con lo que se han robado... El viejo de Macri desde la época del proceso hasta ahora es un neteta López. Pero López y el que le Kelejedi también tienen sus cositas. Entonces, pongamos la balanza a ambos. No dejemos que el otro... No, el otro lo perdonamos porque se robó 9 millones. Y vamos a condenar al otro que se robó 50. Los dos robaron. Y el robo es el mismo. Giovannini, ahora que volvió Macri, pídale ayuda, porque usted está tan mal, se ahoga de los venenos que lanza al aire de los... Carlos de Castelar, como siempre, Giovannini. Buenas noches para toda la barra. El sábado me fui a dar una inyección y me dice el médico, ¿por qué no voy a PAMI? Yo le digo, a PAMI no voy porque sé que hay muchos médicos que están para matar, digo eso. Yo digo eso, y me dijo el tipo, el mismo médico, y todavía eso sí está en pie. Así que desde que subió Menem y Cavallo, los malparidos de eso, está la orden, porque yo sabía por el abogado de la jubilación que están en pie. Y este médico el sábado me dijo, eso sigue en pie todavía, así que les digo, tenemos que... Hola, sí, Aníbal habla. La verdad que me pone muy contento volver a escucharte, Macri. Así que bueno, un beso grande para vos, a Johnny y a Rubén. Y un saludo grande a todos los espartanos. Un saludo grande. Adiós. Sí, le dejo el mensaje a Rubén Giovannini. Yo me llamo Orlando. Quiero preguntar al señor Giovannini porque yo estuve hablando con la señora Norma. Por el asunto de un trasplante de córnea que nadie me queda solución. A ver que me diga dónde puedo ir y cómo puedo hacerlo, porque no tengo plata, soy un pobre jubilado. Y que Macri, desde ya, se tenga que poner los pantalones, para que empiece a volar rápido, porque lo van a... Gracias, Giovannini. Como espartanos, Esteban y Mercedes, hacemos llegar con gran dolor nuestra oración y nuestro recogimiento y recuerdo en homenaje de don Juan Alberto Suárez, nuestro querido amigo y padrino. Que Dios lo guarde en su descanso y a nosotros nos dé la fuerza de su ejemplo para seguir adelante. Arriba, don Rubén, vamos que podemos todavía. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Rubén. Estoy con un gran abrazo y lo mismo que al señor Mate, que se retiró, me alegro mucho. Y habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, Macri. Este gobierno, como todos los gobiernos que el único fue el gobierno bueno, fue el del señor Perón. Los demás vinieron a destruir el país, vendieron todo, ya no le quedaba nada. Dentro de poco vamos a cambiar de Argentina, vamos a ser republiqueta, se van a tomar todo. Los jubilados lo que tenemos que hacer es sentarnos todos en Plaza de Mayo, pero todo, no, lo que se juegue. Giovannini, solo no te hagan mala sangre, por favor. Porque para quejarse los argentinos se iban, pero para colaborar no. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? Ya sé que se está terminando el programa, pero quería saludarlo. Y estaba muy contento por lo que lo tenemos a Macri otra vez. Y andamos muy doloridos por el tema de mal manejo del gobierno. Y eso nos afecta mucho más a los jubilados que a cualquier otro. Muy bien, buenas noches, gracias. César de Alejandro Coro. Los aborígenes que estamos en la provincia. Ah, ustedes, ustedes que son amigos de Giovannini y que en realidad son apasionados por el ascenso. Yo siempre recuerdo la delantera que podría haber sido la delantera internacional, la de Nueva Chicago, Da Quarti, Calandria, Julio San Lorenzo, Casenso y Casanova. Gracias, Jorge de Valvanera. Muy bien, Julio San Lorenzo jugó en Racing después. ¿Cómo le va Giovannini, este que jugaba? Muy bien, muy bien, muy este, bien. Bueno, después vamos a hablar entonces, vamos a presentar a un amigo acá, si puedo hablar. Sí, cómo no. Tenemos cómo a no. Leonardo Castañino, ingeniero, historiador y otro. Hoy no pasó por la lechería, se lo ve, no, se lo ve bien. Pasé temprano por eso. Vine de visita. Todavía siguen preguntando cuándo, dónde queda la lechería. Sí, se ve que hay unos cuantos lecheros por ahí. Sí. Bueno, antes de que usted arranque, le digo que hoy es el Día de la Fuerza Aérea Argentina, que se conmemora en el día, los 10 de agosto, que es el aniversario de su nacimiento. Esto que se remonta al año 1912, cuando a través de un decreto del entonces presidente Roque Sáenz Peña, se creó la Escuela de Aviación Militar en terrenos del Palomar, provincia de Buenos Aires. Y la institución, desde sus orígenes, tiene como misión específica organizar, manejar, mantener y alistar a la Fuerza Aérea de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo. En ese momento pertenecía al ejército argentino, la fuerza aérea. Después, quien la independiza, digamos, es el general Perón. El que crea la fuerza aérea. Exactamente. Digamos, hay dos fechas. Esta era la aviación militar. Esta era la aviación militar. El día de la fuerza aérea debería ser en el mes de febrero, que es donde el general Perón, por un decreto, crea la fuerza aérea argentina. Y la hace Fuerza Aérea, frontera aviación militar. Muy bien. Pero lo mismo se conmemora ahora, se instituyó, quizás porque Perón fue el creador, siguieron como el Día de la Fuerza Aérea. Y hoy, en homenaje, el día de agosto, ¿no? En homenaje también al periodista argentino Gustavo Valenza, se instituye el 10 de agosto de cada año como el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión. O sea, que los que hacen los móviles en radio y en televisión, saludamos a todos ellos. Y yo quiero hacer un mensaje especial, ¿no? Para un... No un mensaje especial, sino más bien un reconocimiento especial en el Día de la Fuerza Aérea, en los muertos que combatieron valientemente y cayeron en combate, pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, que fue un ejemplo reconocido en el mundo entero, la valentía y la capacidad profesional de nuestros pilotos, a tal punto que grandes comandantes de fuerzas aéreas de otros países siguen hablando de lo ocurrido en Malvinas, donde destacan la actitud de nuestros pilotos. Y aviones que se fabricaban acá, muchos de ellos. Y otros aviones que eran del año... Imagínate estos pilotos con los aviones modernos que tienen ciertas potencias. Lo que le hubiera pasado a los ingleses. No teníamos ni siquiera armamento, porque los Exocet se habían terminado. Los pocos Exocet que se utilizaron, hundieron cuántos barcos y a cuántos los dejaron averiados. Uh-huh. Esto nadie lo reconoce. Ni siquiera se mencionó en el día de hoy a los mártires, a esos muertos, a los mártires de Malvinas. De esa gesta. Muy bien. Bueno, te cuento que la compañera espartana María Escudero sigue necesitando 4 donadores de sangre. De cualquier grupo y factor. De cualquier grupo y factor. Usted lo dijo, esto, aquel que pueda concurrir a donarla, es en el Hospital Pirovano, Avenida Monroe, 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la unidad de hemoterapia de 8 a 10:30. De lunes a viernes. El paciente, Fernando Ábalos. Concurren, mencionan a Fernando Ábalos, de 8 a 10.30, y pueden donar su sangre, que tanta falta y tanta necesidad tiene María Escudero de esa sangre. También tenemos la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, Frente de Agrupaciones Peronistas, CABA, invita a la entrega de la distinción Ramón Landajo. Este acto de homenaje quiere reconocer a compañeros y compañeras por su lucha militante y lealtad al servicio del Movimiento Nacional Peronista. El encuentro se llevará a cabo el día 10 de agosto, mañana, hoy, en la sede de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, cita en la calle Doblas, 1358, a las 17:30 horas. Ya pasó. Muy bien. Pero no lo dijimos ya. Bueno, pero tengo una charla para anunciarle. Esto es para el día 25 de agosto a las 19 horas. Se va a hablar sobre la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Es el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, ahí en Montevideo 641. Lo vamos a ir diciendo de acá hasta el 25, y el que va a estar disertando, obviamente, es nuestro amigo Leonardo Castañeno. ¿Sí? ¿Va a estar solo, Leonardo? Sí. ¿Haciendo esa charla? Sí, perfecto. Bueno, va a estar el presidente del instituto y algunos más, ¿no? Sí, pero no es una mesa, sino que una charla... Sí. Que también pueda recibir preguntas. Presentador sí va a ser, creo que Geli Cantilo, que es el presidente. Perfecto. Así que de acá hasta el 25 lo vamos a ir diciendo. Hágale llegar un abrazo de parte mía, Geli Cantilo. ¿Cómo no? Y si puede, llévese una botellita de leche ahí para que. Sí, esa no falta. Aquellos amigos que me llamaron, oyentes nuestros que me llamaron pidiéndome el teléfono y la dirección de quien mencionara, el gaucho tal a los otros días, que es una persona que atiende, agarren lápiz y papel, que antes de entrar a los mensajes del día de hoy vamos a pasarle el teléfono. No, el teléfono me lo piden a la oficina, le doy la dirección, y si me llaman a la oficina yo le doy el teléfono de esta persona. Cuando lo llamen, mencionen al gaucho Talas, de que ustedes, el teléfono se los dio el gaucho Talas. Perfecto. Bueno. ¿Y la dirección? ¿La va? Que cuando empezamos nosotros a pasar los mensajes del día de hoy. Perfecto. ¿Qué te parece si lo llamamos al doctor Sassani? Sí, ¿cómo no? A Rosario. Mientras tanto, sigo pasando algunas cosas que hoy han ocurrido. Cada día yo veo que el problema de este señor que apareció por sorpresa en los Estados Unidos, y que veo cómo lo están bombardeando y cómo lo están cascoteando, intentando que pierda la elección. Y yo veo que cuanto más lo atacan, más se fortalece en los Estados Unidos. Hay Hillary Clinton, indudablemente, tan como Clinton y todos los que han ido gobernando hasta ahora, son parte de un sistema perverso que quieren dominar al mundo a través de imponerle una dictadura mundial. Y esa dictadura mundial, someter a los pueblos a los arbitrios de ese nuevo orden universal que ellos pretenden. Hay reacciones en los pueblos. Hay muchos pueblos que están reaccionando, especialmente en Europa, con respecto a esto. Y en Estados Unidos se está dando este fenómeno. Ayer hubo una demostración cabal de muchas cosas que nosotros tocamos en este programa y las decimos. Y que muchas veces mucha gente dice, estos son locos, mirá las cosas que dicen, las pavadas que dicen, cómo el IS va a ser invento de los Estados Unidos, cómo... Hay muchas cosas que, como decía el general Perón, había un perro por allá y lo llamaron León, y el perro vino a la carrera, y el viejo le dijo a Perón, ¿vio? Lo llamé León y vino, pero no era un león, es un perro. Y bueno, eso pasa con la prensa. Eso pasa con la prensa, que trata de idiotizar a la gente, llevando la puña en pública hacia donde ellos quieren que vayan. Ayer, Trump dijo algo que, por supuesto, el pueblo norteamericano, algunos sospecharán y otros ni se lo imaginan. Pero da la casualidad que cuando le estaban haciendo el reportaje y él lanzó al aire esa denuncia, se cortaron las comunicaciones de todos los que estaban en esa conferencia de prensa. Ninguno pasó lo que dijo Trump. ¿Y qué dijo Trump? Ayer lo censuraron en un discurso de campaña en directo por varios canales de TV de los Estados Unidos. Casualidad que todos lo censuraron. Indudablemente algo pasa. En el momento que decía Trump lo siguiente: tenemos que felicitar a Hillary Clinton. Habría que darle un premio por haber creado a ISIS. Todos los canales cortaron la transmisión ipso facto. Pusieron un cartelito: inconvenientes en la transmisión. Y luego se lo vio a Trump con ese mismo discurso, pero mudo, y cuando la gente lo aplaudió, allí le subieron el audio. Hay preocupación. Esto quería destacar porque es un hecho internacional que puede repercutir mucho en la Argentina próximamente. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Muy bien, seguimos en Tiempo Nacional. Vamos hasta las 20 y tenemos en línea, que por teléfono está, obviamente, desde Rosario, nos escucha Luis Sassani, que es abogado que se dedica a la previsión social. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si te podemos... Hablame un poquito más alto y sí, ya te vamos a subir un poquito el retorno. Sí, exactamente, el retorno es muy, muy bajo. Ahí está, estamos mejor. Ok. Sí. Cuénteme, amigo, ¿cómo anda usted? Bien. Bien, se podría llamar bien con un revuelo bárbaro con todos los jubilados que por allí no reciben la información correcta o la reciben distorsionadamente, ¿no? ¿Me está hablando de la ley de reparación histórica? Exactamente. Reparación. Yo, es decir, algo como para pensar. La justificación que viene teniendo ANSES hace ya varios años, para lo cual incumplía con las sentencias, es decir, producía ciertos incumplimientos de las sentencias judiciales en el plazo de 120 días que venían dando los jueces, conforme la ley, ¿no es cierto?, la ley de procedimiento que se aplica a los casos de reajuste de haberes. La justificación que tenía era un problema operativo, es decir, un problema técnico, en el cual decían que era un procedimiento complicado, difícil, hacer la cuenta, el personal técnico que la tiene que hacer, también se justificaba por los errores que tenía en la sentencia, aunque siempre el error era hacia el lado de ANSES, nunca hacia el lado del jubilado. Todo eso era liquidando 2.000 sentencias, es decir, haciéndole la cuenta a 2.000 jubilados o 3.000 al mes. Que decían que no era un problema presupuestario, porque si hubiera sido un problema presupuestario, debería el jefe de gabinete asignar partidas presupuestarias extraordinarias como prevé la 24.463. Hasta ahí estamos. 3.000 sentencias. Después, vienen y dicen que hay que ajustar 2.5 millones de beneficios previsionales, ¿no es cierto? Y que cuando haga el acuerdo el jubilado, a los 30 días va a cobrar. Hasta ahí estamos. Sí. Esto para que lo piensen nada más. Ahora, si no pueden liquidar más de 3.000 sentencias mensuales, ¿cuánto tiempo les lleva a liquidar 2.5 millones? Es decir, estamos hablando de 36.000 en un año, 360.000 en 10 años y 3.600.000 en 100 años. Es decir, no hace falta ser muy hábil para darse cuenta. Aparte de eso, vamos a dejarlo de lado, vamos a suponer que toman gente. Bueno, tiene que tener conocimiento de derecho, es decir, tiene que saber interpretar una sentencia y aparte conocimiento de matemática financiera y también de los sistemas de ANSES, que no es fácil de entrenar a esta gente. Vamos a suponer que lo haga y liquiden diciendo una barbaridad, 50.000 sentencias, es decir, vamos a multiplicarlo por casi 20, por 15 o por 20 lo que están liquidando actualmente. ¿Cuánto tiempo le lleva? O sea, 50.000 sentencias por mes, estamos hablando que lo van a reparar en 5 años. Es lo que dura un juicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Sacamos la ley, sacamos una ley que está por verse si es ley también, porque toda ley es obligatoria, esto no es un acuerdo. Es decir, no es coactiva, no tiene que ser voluntariamente por parte, si las partes tienen que acordar. Saca una ley en la cual da toda una serie de coeficientes para aplicar para reajustar el haber según los fallos de la Corte. Ahora, con una pequeña, es decir, con un caramelito adentro que te dice que no se va a aplicar el ISBIC, que es el índice que dice en el IF, porque el IF no dice otro índice que no sea ISBIC. Yo no sé dónde sacaron que ANSES tiene que elegirlo, no sé. Bueno, y casualmente se aplica otro índice que le afecta la determinación de la vida inicial, que es la base donde va a partir, ¿no es cierto?, lo que es el retroactivo. Después se recorta el retroactivo por 4 años, bueno, todo eso. Pero el jubilado está en la necesidad de que se lo hagan rápido y está comprando que se lo van a hacer rápido. Ahora, con lo que dije antes no tiene relación con lo que dice o con lo que están diciendo. Dicen que lo van a cumplir en 30 días. Yo quiero que se pongan detenidamente a leer la ley y el decreto reglamentario, si en algún lugar de la ley dice en cuánto tiempo van a cumplir los acuerdos. En ningún lugar lo dice. ¿No es raro? Rarísimo. Digo yo, no sé. Por si lo pagan más rápido de lo que prevé. A lo mejor yo me estoy adelantando, pero no lo dice. Piensa mal y acertarás. No lo dice. Yo me acuerdo que el decreto 648 del 87, en su oportunidad, pasó algo similar. Exactamente lo mismo, no lo decía. No decía y no lo pagaron nunca. Y a la gente le hicieron renunciar a los juicios. Bueno. Y después Cavallo también hizo otra maniobra. Y después dijeron que la renuncia era válida. Y sí, por eso. Y Cavallo hizo otra maniobra. Aplicó Chocobar, sí. No actualizó el haber y pagó el retroactivo. Y por eso la gran cantidad de juicios que todavía hay. Claro, y otra cosa, Rubén, explícitamente, expresamente, en el acuerdo este, es decir, la gente que puede ingresar, no puede ingresar lo que se le pagó Chocobar. Así, es decir, vamos a tener una desigualdad ante la ley con la gente que hizo juicio y se le aplicó Chocobar, con el jubilado que que se jubile hoy o que se le redetermine el haber hoy en el acuerdo. Y ese que recibió pago Chocobar, que le recortaron el haber y lo dejaron en la mínima, jamás va a poder pedir un ajuste. Aunque esté en la misma situación, ¿eh? Sí, porque hay mucha gente que cobró Chocobar, después reinició juicio, porque lo siguieron estafando. Claro. Cobraron juicio algunos, habiendo cobrado Chocobar. Sí, pero no le redeterminaron el haber inicial, sino que lo que le reconocieron fue la movilidad nada más. Exacto. Pero la redeterminación del haber inicial, como dice el acuerdo, como dice que está reconociendo, jamás se lo pagaron. Bueno, pero el jubilado está engañado de que va a ser más rápido esto. Bueno, otra cosa, ¿cómo van a hacer para hacerme quedar mal a mí con lo que estoy diciendo en los primeros 60 días? Ya empezaron a liquidar, a hacer la cuenta desde mayo de los beneficios. Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Van a alargar todas las liquidaciones de todos esos meses todos juntos. Entonces van a decir, ¡ay, mirá, están cobrando todos! Y ahí van a entrar con, es decir, arreado como ganado en el brete y van a terminar haciendo el acuerdo en evidente desventaja. Después otra trampa más tenemos ahí. Todo dice, no, que debe estar homologado judicialmente y tiene que el abogado consentir. ¿Sabes por qué todo eso, Rubén? No. ¿Por quién va a tener la responsabilidad? ¿Quién va a cargar con la responsabilidad de haberle, porque el jubilado cuando cobre eso y a los 6, 7, 8 meses se encuentre que está en la misma situación que hace un año, va a decir, no, pero acá me estafaron? ¿Y quién lo estafó, Rubén? El abogado que le hizo, el abogado que lo acompañó. Porque el que tiene el conocimiento técnico es el profesional, no el jubilado. ¿Me entendés, Rubén? Sí, no, perfecto. Yo te decía que no sabía para que vos explicaras. Y lo más habilidoso de todo es que ni siquiera tuvieron la delicadeza de por lo menos, ya que el que va a poner la cabeza, que creo que el abogado, no sé si piensa que son estúpidos y van a poner la cabeza así tan fácil, por 500 pesos, Rubén. Pero la verdad que me sorprendieron. Yo te digo, es más, yo lo voté a Macri, pero esto yo te juro, que ir a la iglesia, no me lo esperaba, Rubén. Yo lo voté confiado, yo confié y lo voté. Pero lo peor de todo no es tu confianza, sino es que te la vendan distinto. No, que hagan una cosa que y te quieran hacer ver que no es como vos lo pensás, sino que es como ellos lo dicen. Claro, pero aparte, ¿por qué no le informan? ¿Por qué no le, no le muestran al jubilado lo que cobraría si el juicio terminado y lo que es el acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se lo muestra? ¿Por qué no es una tabla? ¿Por qué no permite que los profesionales independientes que se dedican a esto, son muchos, no le hacen una nota en ningún canal, yo no lo veo, explicando cómo es esto realmente? Y el que lo explica una verdad a medias, que después que firmaron y cuando van a llegar a vivir el día a día se van a dar cuenta que esto es un desastre. Sabes que nosotros precisamente mañana vamos a llevar en la CGT también algunos casos, tenemos cientos de casos, pero vamos a llevar para que vean las diferencias que a veces existen entre uno que cobra la mínima y lo que pasa a cobrar cuando le aplican el fallo que salió favorecido. Sí. Que no creo que se lo apliquen en los acuerdos. No. Por eso nosotros vamos a implementar un programa, un Blue Corp, sí, con el cual vamos a hacer las liquidaciones de cuánto le darían y cuánto le correspondería en función del fallo que tiene a favor. Y después otra cosa, Rubén. ¿Sabes por qué tanto es que homologación judicial, que el abogado firme y todo eso? ¿Por qué? Porque todos esos acuerdos intrínsecamente son todos inválidos. ¿Sabes por qué? Porque vos, para acordar algo, tenés que tener algo que se llama libertad. La voluntad no debe estar viciada, porque vos no podés acordar nada si vos estás en inferioridad de condiciones con respecto a la otra parte. Y acá la gente está pasando hambre, la está pasando muy mal el jubilado. Y fíjate el aumento que le han dado en los últimos años de su vida. Sí. Y se ve obligado a firmar ese acuerdo, aunque sea para cobrar algo más que lo deje llegar a fin de mes. Entonces, y fíjate el aumento que le han dado ahora, escandaloso, el 15%. Pero por eso, es decir, la suscripción de ese acuerdo está viciado. Está viciado porque no hay libertad para acordar, porque no tiene otra opción que hacer eso. Yo lo veo así, y también algo más para decir, tengo justamente cómo se aplica, es decir, cómo prevé la ley los aumentos, la movilidad, la actualización de los haberes jubilatorios. Lo tienen, en base a que yo lo vengo discutiendo hace un montón y me lo vienen rechazando de tanto los tribunales en primera instancia como la Cámara. Yo vengo diciendo que hay una sola manera de impartir justicia en cuanto a la movilidad de un haber. Es que esté atado, a las paritarias del activo. No hay otra forma. No metamos la recaudación fiscal, a ver cuánto. No tiene nada que ver, ese jubilado no participa de eso porque ya aportó. ¿Qué tiene que ver lo que recauda el Estado con respecto a lo que tiene que cobrar el jubilado si el derecho previsional es la continuación en un mismo estándar de vida del derecho laboral? Es decir, no tiene por qué, no tiene razón de ser empezar a meter un coeficiente tan complicado y extraño que solamente un matemático que haya recibido un doctorado en matemática financiera puede entender esa cuenta. Porque si es decir, yo no sé, contando con los dedos, yo sé que en los últimos seis meses no hubo un 15% de inflación. Es más, esos marcadores, en ninguna paritaria fue un 15%, el salario no fue el aumento de salario en cualquier actividad, ya en la que usted elija la que quiera, Giovannini, no fue un 15%, no lo fue. En mes de diciembre tuvimos una devaluación de un 40% que se trasladó directamente a los precios de los comestibles, servicios, a todo. Dentro de ese 50% después siguió escalando. Y de todo eso le aumentan un 15%. Luis, el tiempo, vos sabés que en radio es tirano y tenemos muchos oyentes que están llamando. Sí. Espero que puedas venir mañana y estés con nosotros. Voy a hacer lo posible, Rubén, para también ver si puedo tomar un avión, porque justamente se me complica porque tengo mucha gente y no me están dando micrófono para que decir lo que estoy diciendo acá, entonces tengo que agarrar, llamar a la gente y decírselo de forma personal uno por uno. Bueno, pero tratar de venir, tratar de estar, voy a hacer lo posible, es importante, y si querés que te vaya a dar una mano para conseguime alguna radio de allá, que yo de acá también le doy manija. Bueno, Rubén. Te mando un abrazo y gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Luis Azani, abogado que está que sigue los casos en Previsión Social. Vamos a escuchar a algún oyente en Tiempo Nacional. Vamos directo, Dani. Adelante. Bueno. Hola, buenas tardes. Le habla Dolores de Villa Urquiza. Le deseo que estén muy bien todos, que no haga tanto frío, ¿sí? Y después me dirán, a ver, si hay que pagar la luz, 800 pesos. Yo que vivo sola y gasto la mínima. Yo no sé, este señor Macri me parece que está un poco rayado, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar a ver lo que dicen, si no tendremos que usar una vela y un candil. Bueno, le mando un beso grande. Bueno, los de PRO son un lobo disfrazado, como Caperucita Roja y el lobo se hace el buenito, pero a lo último te va a morfar. Y así nos va a pasar con el PRO, no hace nada bueno. En los Juegos Olímpicos ni ahí ganamos, ni a la bolita ganamos, porque lo que pasa es que los profesionales están muy mal cuidados, ganan poco en la Argentina, no tienen apoyo, los deportistas. Mirá otros países como Japón, China, cómo cuidan bien a sus deportistas. Acá es todo un desastre. Bueno, habló Mónica de Talante. Buenas noches, excelente mesa. Bueno, un gran abrazo a Jorge Maxi que volvió. Y un gran abrazo a este chiquitito Johnny, el hijo de Rubén, que ya no está, pero lo dirigió con excelente performance el programa. Bueno, mira, yo hablaba por el tema de Vélez de Bonafide. Entonces, como quien no tiene derecho a hacer lo que hace, porque fue la madre de Plaza de Mayo, porque si era madre de Plaza de Mayo, tiene derecho a saquear, a insultar, a robar, a putear, a carajear. Como padre, será una gran madre, pero como persona es una montaña de mierda. Habla Jorge de Devoto. Sí, para Tiempo Nacional. Señor Giovannini, ¿usted sabe dónde está el monumento de Juan Bautista Alberdi y su pedestal? Que hace 2 años que no se lo ve. ¿Se lo habrá llevado de recuerdo a la reina Cristina para el Calafate? Es inconcebible y bochornoso. Que manoseó los símbolos nacionales, monumentos históricos y las Fuerzas Armadas que están consustanciadas con la Constitución Nacional. Abrir qué pasó, señor Giovannini, con ese monumento. Bueno, habló César Tifi de Barracas, jubilado a la ley 3593. Será hasta mañana, señor Giovannini, muchas gracias. Buenas noches, Rubén, Jorge, y a mi respingo, un gran abrazo, lo mismo que a Johnny Giovannini, si está todavía en el programa, espero que lo dejen. Le habla Jorge de Villa Ballester. Giovannini, yo creo que los jubilados, ya que esperamos tanto, el que pueda aguantar, que aguante. No le entreguemos tantos daños de lucha para cobrar lo que nos corresponde. Te felicito por lo que haces para todos los jubilados y mañana avivarle a todos. Si no lo necesita la plata, que no hagan el viaje, porque le van a descontar el 50%. Jorge de Ballester. Sí, buenas noches, Giovannini. Habla Fernando de Moreno para mandarle un abrazo a Jorge Macri, con la esperanza de que haya solucionado bien los problemas familiares. Bueno, Jorge, te mando un abrazo. Ahora, este es para los espartanos. Hay un dicho en italiano que dice: nunca, nunca digan 4 hasta que no lo tengan en el bolsillo del saco. Esto con respecto a la deuda que le va a pagar Macri. Buenas tardes, soy Juan de Bulones. Es un mensaje para Radio Gran y Tiempo Nacional. Te bonine, un abrazo grande para usted. Escúcheme, yo quisiera saber el tema que usted tocó con el tema de Carmelo Vinci ahí en Olavarría. ¿Se da cuenta lo que yo quiero, le estoy preguntando? Que me la aclare un poquitito más, ¿sabe? Bueno, me va a hacer un favor eso, ¿sabe? Bueno, acláremelo, por favor, Carmelo Vinci allá en Olavarría. Bueno, un saludo grande para vos, para Macri, para los compañeros ahí, ¿eh? Muchas gracias. Será hasta mañana, señor. Chau. Una bella ancianidad es ordinariamente una recompensa de la vida. Eso es lo que nosotros los jubilados queremos, que nuestra ancianidad sea una recompensa de la vida. Es por eso que los invitamos mañana a todos los jubilados y pensionados a concurrir a la CGT en la calle Azopardo e Independencia a las 11 de la mañana para saber sobre esta nueva ley que salió. Así que concurran, muchachos, a dejar de rascarse el higo y prestar atención. Es por el bien de todos. Concurran. No los dejen solo. Chau, chau. José de Gleu. Hola, Rubén. Sí, está todo muy bien. Usted habla muy bien de los juicios, de todo, pero se está olvidando de los cuidados que tenemos que cobrar en septiembre, la mínima. Con ese 15%, ¿qué hacemos? Mira la verdad. El 15% no es nada. Si ya estamos pagando a 100 pesos la carne, los recortes más baratos, ¿eh? Bueno, la verdura, todo mal. Los remedios, que es lo principal, para mí es lo principal, los remedios. Con lo demás me arreglaré un poco. Pero Rubén, ahora usted ya está con los juicios, lo ganó también usted. Buenas tardes, señor Giovannini. A mí me gustaría ir para saber bien y enterarme bien. Pero lo que pasa es que yo pertenezco a la provincia y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de mejorar ni tener una persona que nos defienda como usted. Lo que me gustó es lo que habló de los municipales ayer, que sí es cierto que ganan una miseria y los intendentes y los concejales se ponen la guita que quieren. Y bueno, yo lo sé porque he trabajado muchos años, como 20 y pico de años, casi 25 años en la Municipalidad de Berazategui, y estoy penando todavía para ver si me pueden pagar la jubilación. Es la verdad, señor Giovannini, usted puede... Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Y yo escucho a usted y a los oyentes hablar de Cavallo. Ahora yo me hago una pregunta. Si Cavallo satisfizo la deuda externa, Yo digo una cosa, ¿por qué no le hicieron lo mismo que le hicieron a Alfonsín? Por ejemplo, el Ubaldini, los paros. Corría primero de mayo de 1990 y ya se veía que no se privatizaba, sino que se vaciaba. Yo seguramente estuve ahí con usted en esa... No, y después resulta que al año Ubaldini se postula para gobernador. Triaca estaba para liquidar su misa. ¿Dónde estaba Goyeneche? La culpa la tiene la CGT peronista, que miró para todos lados, para cualquier lado, menos para donde tenía que defender al obrero. Gracias. Hola Rubén, un fuerte abrazo para todos ustedes, los felicito por el programa y mañana no nos olvidemos que tenemos que concurrir a la CGT a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias, Redu de Loma de Zamora. Sí, buenas noches señor Giovannini, bienvenido Jorge y Daniel. Les habla Marta de Villa Pueyrredón. Señor Giovannini, yo le quería preguntar si por favor me puede explicar qué es ese decreto que firmó el presidente respecto del cual se pueden sacar datos del ANSES, no sé para qué. Eso es lo que quiero, si usted lo sabe, si me lo puede explicar. No sé por qué motivo los datos nuestros de los jubilados tienen que estar en manos de otras personas y puede acceder todo el mundo a ese sitio para saber cosas de nosotros. No entiendo para qué. Si usted fuera tan amable de explicármelo, yo se lo voy a agradecer mucho. Bueno, le mando un abrazo grande, muchas gracias y buenas noches. Bueno, esto para este mensaje que doy, Eduardo Latino, es para el ingeniero... Castañino, me encanta que apoyes y que difundas todo lo que tiene que ver con la guerra de la triple infamia, la infamia que cometieron tres grandes países contra un pequeño país, en una cobardía única a donde estábamos metidos nosotros, cobardes argentinos que se asociaron para destrozar a un valiente pueblo que casi lo dejan sin habitantes. Yo pienso y sufro y admiro a ese espectáculo. Muy bien. Le agradezco el mensaje al oyente y queda invitado para el 25 en el Instituto Rosas, que voy a dar una charla. ¿La entrada se paga también? No, hay que, libre y gratuito. ¿Hay que dejar una bebida no perecedera? Sí, medio litro, un vaso de leche. Bueno, aquellos que ya tienen lápiz y papel, les voy a pasar la dirección de este amigo que... mencionó el Gaucho Tala y que me pedían, queda en la calle 138 entre 480 y 481. Él atiende de 7:30 a 15 horas, pero llamen para asegurarse. Es en el barrio, el barrio Gorina de La Plata. Repito, 138 entre 480 y 481. Creo que los días miércoles no atiende, pero si me llaman a la oficina, yo les paso el teléfono, no mañana, porque mañana estamos todo el día con el tema de la asamblea, así que el viernes, sábado llaman, el viernes, lunes, martes llaman y yo les paso el teléfono. Y vuelvo a repetir, es el barrio La Gorina de La Plata, 138 entre 480 y 481. El teléfono se los paso personalmente si me llaman. Muy bien, mañana entonces estaremos en la CGT Azopardo. Ahí en Azopardo y Avenida Independencia, Azopardo 805. No hay marcha, 802. 802. No hay marcha mañana. Mañana hacemos la asamblea en la CGT. Muy bien, escuchaba un poquito cómo tocaba la armónica este muchacho. Vamos recordando a Hugo Díaz en el día de su cumpleaños. Hoy cumpliría 89 años ese maestro armoniquista que tuvo el folclore, pero que después lo tuvo el tango, lo tuvo el jazz y lo tuvo la música de todo el mundo. Un recuerdo para él y nos reencontramos mañana. A partir de las 19 estamos acá, ya se viene la gente de APL, Somos Fútbol, cada vez son más. Hay 30 equipos y tienen 30 cronistas acá dentro del estudio. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio.